Hay otra cuestión que también me gustaría comentar y es el hecho de que si la Biblia dice y la Iglesia dice que Jesús vence al demonio en la cruz, ¿por qué el demonio sigue insistiendo? ¿O fue una victoria parcial solamente? Bueno, la victoria de Jesús fue una victoria total en lo que podía ser. Es decir, cada ser humano puede dejarse derrotar del demonio por más que haya sido redimido. Pero la redención ha sido perfecta, total, universal y plena. Después, cada ser humano puede dejarse vencer. El demonio sabe que su derrota al fin de los tiempos es total. Pero claro, hasta que llegue ese momento, puede seguir planteando batallas. La guerra la tiene perdida, pero puede seguir batallando hasta el último momento. Entonces, claro. En realidad cada uno es vencido porque quiere, porque Dios le da medios para no ser derrotado. Si uno no quiere ceder a la tentación, nadie le va a obligar a pecar. La existencia del demonio sería algo así como una cosa necesaria, como parámetro comparativo, antagónico, evidentemente, de lo que es el bien y el mal. Pues es algo parecido, sí. Yo diría que es un paralelismo muy bueno, sí. Dios, el demonio, el bien y el mal, es un paralelismo bastante perfecto, ¿eh? Sí, yo, vamos, simplemente las diferencias son que el bien y el mal son conceptos y el demonio y Dios son seres personales, pero como bien dice usted, el paralelismo es muy perfecto, ¿eh? ¿Y cómo elige el demonio a sus víctimas? Pues en realidad no es él el que elige, es la persona la que le abre la puerta. Si uno le abre la puerta, como he dicho antes, con la Ouija, cualquier tipo de espiritismo, la escritura automática que se llama, la invocación de energías de cualquier tipo, cuando uno llama energías, los que vienen son los demonios. Las energías no se les llama, las energías es algo físico, pero no se les llama, ni se hacen ritos para que vengan las energías. Hay gente que en eso está equivocada y quiere estar obrando con energías para ayudar a los demás incluso, y en realidad no son energías. En ese sentido también es abrir la puerta en la New Age cuando uno invoca pues a espíritus guías, por ejemplo. Un modo rapidísimo de quedar poseso es la santería afrocubana. La gente que encarga trabajos de vudú o de macumba se está arriesgando de una forma casi segura a quedar poseso. Los que van a ese tipo de brujos, porque claro, van a hacer el mal. El que va a un brujo que invoca al demonio para hacer el mal, lo que tiene que saber es que él mismo va a quedar poseso. Cuando uno va a alguien que ha hecho un pacto con el demonio para hacer daño a otras personas, pues la persona que le encarga el trabajo con casi total seguridad va a quedar poseso. Lo menos que le puede pasar es que le ocurran todos los males que desea el otro. Eso es lo menos. Pero puede ser incluso bastante peor. Aquí donde nos encontramos, ¿ha practicado usted exorcismos? Yo soy un pobre cura que habla del tema, pero yo, pobre de mí, me dedico a hacer bautizos, bodas y cosas por el estilo, y primeras comuniones, ¿eh? Bien. ¿Cuáles son los síntomas para que una persona o un familiar de una persona pueda preocuparse seriamente y pensar en la posibilidad de que una persona esté poseída? Pues si una persona normal, a raíz de algo esotérico, lo que sea, empezó pues a manifestar una repentina aversión a lo sagrado y a entrar en trance y a hablar con otras voces, esos signos son más que suficientes para que vaya a un especialista de la iglesia a que le mire. Hombre, realmente tener esos signos habrá que examinar el caso. A veces con esos signos resulta que todo era mental. Y a veces sin estos signos, pero con otros, resulta que sí que había posesión. Es un tema complejo en el que hay que examinar caso por caso y ver si no se puede explicar de un modo natural. O sea, digamos que el primer paso cuando a cualquier exorcista le llega un caso de presunta posesión diabólica sería mandarlo primero a un psiquiatra, a un especialista médico que descarte que hay un origen explicable científicamente, patológico o de una enfermedad. No, eso lo verá el exorcista si tiene experiencia. El exorcista, si tiene experiencia, va a ver si ese caso se encuadra dentro de lo que nosotros llamamos posesión. ¿Por qué no se exige el informe previo psiquiátrico? En ninguna de las diócesis donde hay un ministerio de exorcistado de forma continua, en ninguna, pues no se exige el informe psiquiátrico, solo lo exigen en los lugares donde tienen solamente un caso cada 10 años. No se exige porque la experiencia demuestra que puede coexistir la enfermedad mental con la posesión. Habrá que ver si la causa está en la posesión que provoca esa enfermedad mental o qué, pero bueno, realmente desde el momento en que pueden coexistir y pueden, ¿de qué sirve un informe psiquiátrico diciendo este tiene tal enfermedad? Yo mismo he recibido alguna que otra persona y tras escucharle he pensado, este hombre tiene esquizofrenia paranoide, no hay ninguna duda. Y al hacerle la prueba al final, pero por mera rutina, de pronto he descubierto que estaba poseso. Entonces, ¿de qué sirve el informe psiquiátrico? Además, es que esto es como después de la resurrección de Lázaro, decir, vamos a llamar a un médico forense a que haga un informe. O después de la multiplicación de los panes y los peces, decir, llamar a un notario a que, pues, ¿qué va a hacer el notario? Decir, pues aquí veo tantas canastas de peces y tantas canastas de panes. ¿Qué más quieren que les diga? ¿Sí? En el caso de la enfermedad mental, del especialista en enfermedades mentales, él va a ver lo que externamente se ve. Lo que externamente se ve. Cuando empieza el exorcismo, igual empieza a ver cosas muy distintas de las que acaba de ver en su despacho. Y por la experiencia que usted tiene, ¿cómo es la situación que vive el familiar, por ejemplo, de una persona poseída? Porque me imagino que no es una situación nada fácil. Sí, los familiares prueban primero siempre con los médicos. Primero, después con los psiquiatras, neurólogos, prueban de todo. Y al final lo traen al sacerdote. Esa es la experiencia. Cuando llega un poseso a cualquier sacerdote, ya ha pasado por todos, hasta por los brujos. Y después dicen, vamos a probar con algún sacerdote. En ese sentido nos llegan con todos los informes imaginables y habiendo ya seguido todas las terapias. Y cuando ya más o menos ven que todos coinciden en que es algo crónico, dicen, vamos a probar. Entonces el familiar, cuando la persona queda liberada, pues no se lo puede creer. Dice, pero ¿cómo es posible? ¿Cómo Pero es posible? corre peligro o puede correr peligro el familiar, quiere decir, el demonio a través de la persona poseída podría llegar a atacar físicamente a alguien. No, no corre en peligro. Además, la posesión no es contagiosa. No puede vivir bajo el mismo techo, ser marido y mujer, no se le va a contagiar la posesión de ningún modo. Porque el único modo para uno quedar poseso es, hablo en general, hay excepciones, es abrir la puerta, invocar a esos seres espirituales desconocidos. Entonces los familiares, cuando alguien ya ha sido exorcizado y liberado, pues suelen tener un grandísimo agradecimiento y se vuelven muy religiosos. Muchas veces, no alguna vez, muchas veces son familias nada creyentes. y se vuelven muy religiosos, de misa dominical, de para toda la vida, saben que efectivamente el mundo espiritual es un mundo real, invisible, pero real. El arma o el utensilio que utiliza el exorcista es simplemente la oración, no hay otro medio de combatir al demonio, ¿no? Sí, es la oración. Quiero decir, todo el ritual que se sigue, que además creo que fue renovado no hace demasiado tiempo, en realidad es eso, una plegaria, una oración, ordenar en nombre de Dios al demonio que salga y libera a esta persona. Sí, es lo único que se puede hacer porque claro, ¿cómo sacas a algo que es espíritu? Claro. Algo material le puedes agarrar por el pescuezo. Puedes usar el bisturí, puedes, pero algo que es como el aire, que es invisible, que ves que externamente vuelve completamente loca a una persona, o que mueve las cosas en casa, o que hace fenómenos poltergeist, pero ¿cómo lo sacas? Ya se lo puedes decir, ya le puedes gritar, ya le puedes insultar, él se queda tan feliz. Solamente cuando, orando a Dios insistentemente, llega el momento en que Dios ha determinado, ese espíritu es arrojado. ¿Y incluso usted mismo, padre, podría ser poseído por el demonio? Pues sería un caso extremo, un hombre dedicado a la vida religiosa. Ha habido algún caso, el padre Surín. Tengo entendido que en alguna ocasión, hace mucho tiempo, uno de los demonios atacó, entre comillas, un convento de monjas y poseyó prácticamente todas las religiosas que había allí, ¿no? Sí, el final de la película El Exorcista se basa en un caso que se dio en Francia en el siglo XVII, en Loudun. Y sí, el padre Surin, el exorcista, quedó poseso. Y quedó poseso varios años, y de un modo bastante terrible. Pero son hechos muy excepcionales. Yo es el único caso que conozco. ¿Cómo se manifiesta durante un exorcismo el demonio? ¿Cuáles son los signos externos? Durante el exorcismo depende, porque los demonios son seres personales y cada uno con su carácter. Hay demonios que tratan de ocultarse lo más posible. Se ocultan, no se muestran, incluso pueden intentar dar signos de patologías mentales, pero si el sacerdote insiste, acaba manifestándose. Otros no, otros desde el primer momento. Y las manifestaciones, pues normalmente suelen ser gritos extraordinarios. A veces convulsiones también muy extrañas. Suele hablar con una voz muy distinta, desagradable. ¿El mismo idioma? A veces hablan en otros idiomas. A veces hablan en otros idiomas. Lo que sí que ocurre siempre, en todos los casos, es que el demonio entiende todos los idiomas. Si el sacerdote le habla en griego, en hebreo, en latín, en cualquier lengua. Se ha probado en coreano, en alemán, ante una misma persona. En todos los idiomas en que se le dé una orden, la va a entender y obedecerá. ¿Es posible hacer un pacto con el diablo? Porque hemos estado hablando de posesiones, evidentemente, situaciones involuntarias. La persona no elige ser poseída por el demonio. Pero lo que refleja la literatura, ¿sería posible? ¿Alguien puede invocar al demonio para pactar con él y conseguir aquello que no puede conseguir con su trabajo o con su vida habitual? Sí, no se le va a aparecer el demonio, pero por poder sí que puede hacerlo. No, va a hablar a la oscuridad, al aire, no se le va a aparecer nada, pero puede hacerlo. Lo que pasa es que claro, y si firma un documento, va a ser el documento que él mismo ponga sobre la mesa. No va a aparecer en el aire un documento y oír una voz. Pero si uno firma un documento o lo hace de palabra, lo que le puedo asegurar, yo que he conocido a personas que han hecho pactos con el diablo, es que no va a conceder lo que promete. Porque el poder del demonio también es limitado, ¿no? Exacto, exacto. El demonio no tiene en su mano la salud de la persona, ni las riquezas, ni nada. El demonio tienta, y puede hacer daño, pero no está en su mano el destino de los hombres. Entonces él promete con la tentación, pero no tienta. De hecho, cada pecado, en cierto modo, es un poco un pacto. Nos tienta y si cedemos hemos pactado con el mal. Yo les puedo asegurar que la persona que hace un pacto, al cabo de un tiempo, viene el sacerdote y le dice: no he conseguido nada, pero sí que me están sucediendo cosas terribles en mi casa, de malos olores, sillas que se mueven, cosas así, presencias que noto. Y los pactos cuesta mucho el sacarlos, el sacar al demonio que ha entrado por un pacto. Lo que sí que he visto en personas que han hecho pactos es que ellas, algunas, están convencidas de que el demonio sí que les ha dado lo que les ha pedido, lo que le han pedido, pero no se lo ha dado, ellas están convencidas, ¿eh? Por ejemplo, pues me acuerdo de una persona que creía que el demonio le había dado el don de no envejecer. Cuando yo le vi que ni eso le había concedido, dada la edad que tenía. Pero estaba convencida esta persona, Yo sé que esta persona, por ejemplo, no está loca, porque cuando llegó el momento de hacer la prueba para ver si estaba posesa, le di una serie de órdenes muy complicadas en latín y obedeció. Y obedeció, con lo cual aquello no era simplemente locura. Así que el pacto con el demonio existe, pero no consigue lo que uno pretende, porque el demonio no hace el bien, ni siquiera a sus servidores. Dios es bueno con todos, hasta con los que no son sus servidores. Es bueno con todos, pero el demonio es malo con todos. Bueno, pues una última cuestión, Padre Forcea. ¿Usted tiene miedo al demonio? ¿Lo ha sentido cerca? ¿Ha sentido no al demonio, sino el miedo al demonio en algún momento muy cerquita? No. Dese cuenta de que yo, por mi fe cristiana, creo que el demonio puede estar en cualquier lugar, incluso aquí ahora mismo, escuchando esta conversación, puede entrar en mi casa, en la iglesia, sin problema. Y yo sé cuál es el poder del demonio. Entonces, si tuviera miedo, pues ese miedo se iría acrecentando día tras día y acabaría invadiéndome. Aquí, si uno tiene miedo, se le va a ir sumando con los días y nada lo va a ir restando. Entonces, yo que no tengo otras cualidades, esta sí, no le tengo miedo. Porque claro, es que en realidad Dios lo puede todo. Dios sí que lo puede todo. Y Dios es un padre. Y además, ¿qué es lo peor que me puede pasar? ¿Que me mate? Pues me espera el juicio de Dios. No me puede hacer pecar, porque solo pecaré si yo cedo a la tentación. Con lo cual, el miedo al demonio no tiene sentido. No tiene sentido. Lo que tendría que dar miedo es el pensar que podemos ofender a Dios. Eso sí que debería darnos un santo temor de Dios, el perder a Dios. Eso es lo único que sí que deberíamos temer.